un son, Sonia quiere un son. Le voy a hacer un soncito a Sonia porque es bonita, porque tiene la carita que parece un angelito. Sonia quiere un son.